te extraño. ¡Vuelve ya! Omar Acero, tú sabes quién soy yo y sabes que te gusta. ¡Vuelve! Quiero estar contigo. ¡Vuelve! Tengo el mundo de testigos que yo te amo, te necesito. ¡Vuelve, niña, que yo ya no quiero estar solito! ¡Vuelve! Quiero estar contigo. Extrañarte ha sido mi culpa, porque nunca supe tratarte. Dime, niña, ¿dónde te has ido? Dime dónde puedo encontrarte. Yo te bajo el cielo y un millón de estrellas. Perdamos el miedo, princesa bella. Quiero volver a darte un besito y quiero regalarte cariñito, porque yo te amo, te necesito. Vuelve, niña, que yo ya no quiero estar solito. Contigo. ¡Vuelve! Tengo el mundo de testigos que yo te amo, te necesito. Vuelve, niña, que yo ya no quiero estar solito. ¡Vuelve! Quiero estar contigo. ¡Vuelve ya! Por mí.